atrás. Tu destino, mi mami, no diga más nada. Once you stop, it's gonna be crazy. No te vayas. Girl, you want me to spin you like a trompo. Your body top is creeping top like some trompo. Y guayatearte toda la noche, noche entera. Dale pa' atrás. Tu destino, mi mami, no diga más nada. Cause once you stop, it's gonna be crazy. No te vayas. Put it on me cause you know I like it, baby. Dale, dale, dale, dale hasta abajo, dale. Pero no pierdas más tiempo, mi lady. Tranquila, mami, que yo estoy pa' ti. No tengo malas intenciones, solo quédate aquí. Porque me tienes en tu lado con ese tumbao. Me tiene loco, ven pa' aquí, el Waikiki. Dale pa' atrás. Tu destino, mi mami, no digas más nada. Hacer pa' sentir tu piel y tus besos dulces como la miel. No voy a ser como tu futuro es. Tranquila, mami, dale. Tranquila, dale, dale. Back it up, back it up. Tú te tengo, mi, my baby. Back it up, back it up. I like how you put it on me. Bye.